presentarme. Tú sabes bien quién soy. Aquí sigo y no me voy. Esto es rap de calle. Pa' que sepas, mejor. Desde los barrios más pobres, los barrios más bravos. El sur 13 rifa, enemis no salen a salvo, loco. Así me late andar desde morrillo. Las 24-7 ando marihuano y pastillo. Pocos pero locos, locos como pocos. Mis contras ya saben el desmadre que provoco. Saben que me vale madre, que en la guerra estoy al frente. Huele a mota, cueta y muerte, el tren locote está presente. Las broncas llegan solas, cae una bronca tras otra. Somos objetivo de enemigos y de chotas. El que se raja pierde, acá fumamos verde. Somos puro perro que no ladra, no más muerde. Orgullo haber nacido aquí en mi México querido. Rolar pa' la derecha y caminar con puro juido. La primera regla acá en el barrio es el respeto. Los sureños mexicanos estamos listos para el pleito. Somos miles que portamos paño azul. Perros que muerden y que ya no te sueltan como un pitbull. Ojo rojo y brilloso, famoso por faltoso. Me he visto bien fachoso desde que estaba mocoso. Chale, gente dice que somos anormales. Solo por consumir sustancias ilegales. Por portar armas letales en la clica somos leales. Somos el mal de los males, unos pinches animales. Métete a tu casa que mis perros se aproximan. Las calles están más calientes que las putas de tus primas. Respeto al que respeta, homies que son de neta. Aquí le damos fuego a la mota y a la vereta. Respeto pa' la raza, para el baño no te escapas. Vayas a donde vayas, estamos en todo el mapa. No crees lo que te digo, ven para que veas que es cierto. Los sureños mexicanos estamos listos para el pleito.